tal como venimos diciendo, no podemos hacer muchas reflexiones, porque bueno, todavía estamos viviendo este momento de gran alegría y bueno, disfrutamos de esto. Una reflexión me parece que es esto de haber podido construir esta unidad en Cañuelas también, y habernos podido organizar dentro de la unidad. Esto me parece que ha dado como resultado lo que ustedes pudieron leer durante todo el día. El agradecimiento a todos los compañeros, a todos. En los grupos, tantos grupos que teníamos, yo escribía que está muy bueno y reconforta mucho y anima mucho esto de saber que mientras algunos estamos en una mesa, otros están doblando boletas, otros están caminando los barrios, otros están proyectando la prensa, otros los diseños, bueno, cada uno en su trabajo con lo que nuestros conductores Marisa y Gustavo piensan que es lo mejor que sabemos hacer. Yo creo que es ese también algo que hay que poner en realce. La capacidad de Gustavo y de Marisa en ponernos a cada uno de nosotros en el lugar que ellos consideran que es el mejor donde nos podemos desempeñar. Así que si nos unimos, si nos organizamos y tenemos esta visión y estas estrategias, bueno, sucede esto, ganamos. Finalmente, esto que decía hoy es nada más que el trampolín para octubre. Estamos muy contentos, estamos muy felices, pero debemos seguir así, unidos, organizados y alegres. La gente va a volver a ser feliz con nosotros, con nosotras y con nosotres. La gente va a volver a ser feliz. ¡Bravo!